con ojedes. ¡Una palmita de una arriba, dos! ¡Eh! ¡Eh! Con esa caminata no precisa bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. Que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Arriba la palma, la ojera, la palma, arriba. Con esa caminata no preciso bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna, que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Todos ahí. Se te va a acabar los berretines de verdura. No tengas ninguna duda de que te gusta bien dura. ¿Y quién la vacuna? Todo el barrio te vacuna. ¡Bien fuerte! Todo el barrio te vacuna. Quiero que quedan los genes. Quiero que quedan los genes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?